Tenemos a Florencia Srur con su columna socioambiental de los lunes. ¿Cómo anda, Flor? ¿Cómo anda, Sin? ¿Cómo anda, Juan? ¿Y cómo anda toda esa audiencia carmesera? Bárbaro, bárbaro. La verdad que bárbaro. Es un día lindo. Estoy acá reportando desde los Damascos. Muy bien. Como todos los lunes. Sí, así es. Es el lugar elegido favorito por ti. Yes. Y hablando de fruta, salió, todos los años sale ahí una ONG bastante conocida, que se llama EWG, que es Environmental Working Group, que en realidad es una ONG yanqui, o sea, está en Estados Unidos y habla mayormente de reportes de Estados Unidos, pero en realidad son cosas que se pueden aplicar a todas partes del mundo, incluyendo a nuestro país. Y algo que hacen todos los años es publicar una lista que se llama La Docena Sucia, en donde enumeran frutas y verduras que tienen unos contenidos de agrotóxicos increíbles, y ellos te marcan cuáles son las más peligrosas y qué tipo de agrotóxicos tienen y cuáles pueden ser los perjuicios. Y uno ve esta lista y hay muchos de estas sustancias que están prohibidas en muchas partes del mundo. Hay algunas que en Argentina no se usan y en Estados Unidos sí, y viceversa, hay unas en Argentina y en Estados Unidos se usan y en el resto del mundo, en Europa, por ejemplo, no se usan, en Asia, en África tampoco. Entonces, estamos consumiendo, consumir verduras y frutas es esencial, más teniendo en cuenta que los últimos informes de cambio climático abogan por una dieta menos cárnica. Entonces, la solución es justamente consumir más, más verduras y frutas. El problema es que ponen en riesgo nuestra salud justamente porque están plagados de agroquímicos. Entonces, ahora os voy a dar como, voy a mostrar verbalmente esta lista que hay. Entonces, arrancando por las verduras, está la espinaca, el kale, el morrón. Esas tres, en realidad el morrón se podría decir que es una fruta, pero bueno, vamos a dejarla dentro del marco de las verduras. Uh-huh. Y también están las arvejas, que también es una fruta, pero vamos a dejarla en el marco de las verduras. La espinaca, todo esto, ¿no?, realizado estudios de la cantidad de residuos que tiene de agrotóxicos cuando uno va, por ejemplo, al supermercado o a una verdulería convencional y compra estos productos. Entonces, la espinaca se le suele aplicar insecticidas que tienen altos grados de productos particulares que pueden causar daños neurotóxicos. El kale, que es como re popular ahora, como hay muchos que le dicen kale. Se puso de moda ahora, ¿no? Se puso re de moda. Claro. Claro, yo le digo kale, pero muchos le dicen kale. Kale. El kale. Sí. Tiene muchísimos residuos de pesticidas que son potencialmente cancerígenos. El morrón, en este estudio presentó 101 diferentes tipos de pesticidas como residuos, y las arvejas pueden tener altos residuos de acefato, que es un pesticida muy tóxico, que está prohibido en Estados Unidos por la EPA, que es la Acción de Protección Ambiental, y hay muchos países, incluyendo Argentina, que en algunos lugares lo siguen usando. Pues claro, uno habla de frutas y verduras, y en realidad las especies animales consumen esto. Entonces, la aplicación de estos agrotóxicos es para que no tenga ni una marquita de ningún insecto, ni competencia de otras plantas que no sean las que uno quiere cultivar. Y en el caso de las frutas, es increíble porque, por ejemplo, los duraznos. Bueno, ahora ya pasamos la época de los duraznos, pero el durazno tiene un 90% de probabilidad de contener residuos de pesticidas que pueden causar disrupción hormonal. Las peras y manzanas, que ahora estamos en época de peras y manzanas, pueden tener hasta 210 tipos de pesticidas distintos en donde se encuentra el glifosato y demás. Mismo con las uvas. El glifosato, que se usa mucho en las uvas, más que nada en las uvas que se usan para vino. Uno toma vino y está tomando bastantes otras cosas, además de uvas fermentadas, y estos son altamente cancerígenos. Lo mismo las cerezas y los arándanos, que también los arándanos se pusieron de moda, los arándanos son tremendos antioxidantes, o sea, tienen unas propiedades fantásticas, y pueden contener pesticidas organofosforados, que dañan el sistema nervioso humano. Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta, ¿no? Que no es que uno se va a comer un arándano o un durazno y va a tener o cáncer o va a tener un perjuicio en el sistema nervioso central. Pero estos los pesticidas se van acumulando en el cuerpo. Entonces, si acá estamos hablando de residuos, o sea, es menor la cantidad que aparece en el fruto o en la hoja de las verduras que lo que se aplica en realidad, pero acá la cuestión es que ese residuo se va acumulando en el cuerpo. Entonces, acá no es una cuestión de que la gente no coma, pero que tenga en cuenta que es mejor buscar otras opciones que sean agroecológicas y de sacarnos, como desnaturalizar un poco la belleza, ¿no? Del tema de la manzana roja perfecta, claro, o de la naranja que no tiene ninguna manchita. Uh-huh. Las cosas naturales tienen manchas, no son perfectas, pueden llegar a ser un poco amorfas y eso está bien. Qué sé yo, a mí uno ve, por ejemplo, las manzanas o cítricos que capaz que se venden en ferias o que uno ve, por ejemplo, en grupos de compra y venta de gente que tiene plantas y regala o vende y no son, entre comillas, lindas, como uno va a una verdulería y tenés esta manzana que parece sacada de Blancanieves, ¿no? Y como analogía, la manzana de Blancanieves en realidad es perfecta y está totalmente envenenada. Entonces sería algo como el estilo. Entonces, acá hay que tener en cuenta que es necesario que consumamos frutas y verduras porque es bueno para nuestra salud y también es bueno para el ambiente, pero si son frutas y verduras que están contaminadas y plagadas de residuos de agrotóxicos que también afectan al suelo, al agua y al aire en el momento de la aplicación y a la salud de los operarios, porque muchas veces no se toman medidas de seguridad con las personas que aplican, no estamos haciendo ningún bien de ningún tipo, no estamos haciendo un bien ni a nuestra salud ni al ambiente. Entonces buscar otras alternativas. Hoy en día hay muchas, vamos a decir que afortunadamente se está poniendo de moda lo agroecológico. Y por ejemplo, en Santa Rosa hay un almacén que se especializa en vender productos agroecológicos. Mismo en el mercado municipal también hay productos que son agroecológicos. Entonces, hay formas, hay maneras, hay productores locales y regionales que basan su producción en una producción más sustentable desde todo punto de vista. Entonces, desnaturalizar un poco la percepción de lo que consumimos y pensar en nuestra salud como física y en la salud del ambiente, que en definitiva también es salud física. Así es. Gracias, Flor. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, pará, aviso. Estamos cumpliendo rajatablas de que todos los viernes estamos con artículo 41. Este viernes no es la excepción. Va a ser un programa re interesante, como todos los viernes. Y vamos a estar hablando de algo que capaz que mucha gente no sabe, es el potencial que tiene Hacha con Utracán. Y el potencial visto desde lo que es turístico, y desde lo que es sostenibilidad, desde lo que es pueblos originarios y más. Así que viernes a las 17 horas, escuchen artículo 41, porque es el programa de radio ambiental de Radio Kermés y está re bueno. Así es. ¿Y queda alojado en alguna otra plataforma después del programa completo? Ustedes tienen, ¿no? El programa completo estamos en proceso. Lo que sí queda alojado son las entrevistas en el portal web de Radio Kermés. Sí, eso sí. Y el programa completo estamos en proceso de... Bien. Hacer tipo podcast o cosas, subirlo tipo podcast. Pensé que lo subían a alguna página de hidrofílicos o algo así. Bueno. No, aún no, pero próximamente. Bueno, perfecto. Gracias, Flor. Nos escuchamos lunes que viene. Hasta el lunes que viene nosotras y ya saben, el viernes 17 horas, artículo 41.